para darle bombo y platillo a toda esta solución tan impresionante que han conseguido. ¿Solución para quién? ¿Solución para quién? ¿Para los propietarios? Porque para los ubriqueños a mí me da la sensación de que no se le aporta ningún tipo de solución. Y después, ponte a hacer los movimientos de tierra, ponte a pagar los costes que tiene la ejecución que deriven de todos estos problemas. Entonces, vamos a ver, aquí hay que dar muchas explicaciones todavía, que estamos hablando de un coste de 500 euros el metro cuadrado. La media está bastante más baja, la media de coste. Y dentro de la información cofrade, en esta Semana Santa, tanto la Hermandad del Cautivo como la del Nazareno ultiman ya los preparativos para sus respectivas salidas procesionales. Los primeros llevarán a cabo este miércoles su estación de penitencia extraordinaria, para la cual han tenido que adaptar el paso, fundamentalmente la luminaria. También han tenido que incluir ciertos cambios los cargadores de la Virgen de la Estrella, que al igual que el resto de pasos ubriqueños, saldrán en andas. En su caso, el Jueves Santo, escoltando al Nazareno. Escuchamos a Cristóbal Franco, hermano mayor del Cautivo y al responsable de los costaleros de la Virgen de la Estrella. Preparando la luminaria del paso, y pues, este año llevamos una luminaria, llevamos todo nuevo, como quien dice, paso, luminaria, y hay que adaptarlo a las circunstancias del recorrido. Entonces, pues la luminaria hemos tenido que modificar bastante para que pase precisamente por los sitios más estrechos para los que pasa el cautivo. Teníamos hasta el último momento de quitarlo y poner otro tipo de luminaria, incluso poner la luminaria del paso grande, que sí, con esa sí, un paso sin un problema, pero al final lo hemos conseguido adaptar de manera de que está un poco todo más junto, más apretado, digamos. Pero claro, va con los guardabrisas y entonces pues queda más bonito. Pues los preparativos, ayer ya hicimos un retranqueo para ver cómo nos sentíamos y cómo había quedado el paso, y la verdad que lo que es el paso en sí está ya todo terminado, y el retranqueo también salió bien. A todos nos fuera gustado haber tenido una Semana Santa como y haber salido con nuestros pasos como siempre hemos salido años atrás, pero por el tema de la pandemia, pues hay que adaptarse, y este año se decidió de salir en parihuela. Es una experiencia para todos, nueva. Ahora, imagínate que cuando íbamos a Molina, tú un paso de palio con esos varales, varal quieras o no, las mesías te mueven. Ahora la imagen no va a llevar varales, pues lógico, porque como también vamos a hacer el recorrido este nuevo también, que vamos a pasar, que será la primera vez que pase la Virgen por el Peñón, que para nosotros también es un orgullo, ¿no? El que pase la Señora del Jardín por ahí, por el Peñón por primera vez, y coja también el casco antiguo, pues que nos vamos a notar ahora que tú estás acostumbrado a un recorrido donde ahora coges el casco antiguo, que claro, que llevas apenas 3 ensayos encima, cargando a hombro. Todo eso, pues en la calle lo veremos, ¿no? Los Testigos de Jehová vuelven a celebrar sus reuniones presenciales tras 2 años realizándolas por videoconferencia. El pasado 12 de marzo de 2020, 2 días antes del comienzo del estado de alarma, los testigos de Ubrique suspendieron estos encuentros y dejaron de tocar a las puertas con el fin de proteger su salud y la de los demás. El colectivo va retomando poco a poco la normalidad también en nuestra localidad, y desde el pasado 1 de abril comenzaron a celebrar estas reuniones de manera presencial. Eso sí, las salidas a los domicilios, así como con sus expositores portátiles que solían colocar en zonas concurridas como la Avenida de España, tendrán que esperar e irán incorporándolas a su día a día progresivamente. Lo que sí llevarán a cabo este viernes 15 de abril es la conmemoración de la muerte de Jesucristo, su fecha más señalada del calendario. Los Testigos de Jehová invitan a acudir para ello a los diferentes salones del reino. En el caso de Ubrique será a las 8:30 de la tarde, coincidiendo con el atardecer en la calle Tabizna. Para nosotros la vida es sagrada, entonces vimos que el COVID era grave y teníamos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros vecinos. Así que incluso antes de ese confinamiento decidimos cerrar el salón de la calle Tabizna, no solo ese como mencionaba, sino también a nivel mundial, todos nuestros salones, cancelamos nuestra predicación de casa en casa, dejamos de poner nuestros carritos que en Ubrique los colocamos junto al Mercadona o en la Avenida España, porque veíamos que la situación era seria y queríamos preservarnos nosotros y proteger también a nuestros vecinos. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto que por leyes se podía volver a la presencialidad, ¿no? Pero preferíamos esperar, preferíamos ver cómo se iban sucediendo los hechos, porque veíamos que la pandemia todavía tenía consecuencias graves y habíamos visto una manera que nos estaba siendo muy útil mediante las reuniones virtuales, mediante la plataforma Zoom. Estábamos consiguiendo tener nuestras reuniones, poder disfrutar de nuestras reuniones espirituales y el hecho de que incluso nuestros mayores han mostrado un ejemplo y han sido muy rápidos a la hora de aprender a asistir a esas reuniones, pues nos animaba a ver que no teníamos ninguna urgencia adelantarnos demasiado por el tema de la presencialidad. Pero no tenemos ninguna prisa en restablecer nuestra predicación yendo a las puertas de los vecinos o poner nuestros carritos en la Avenida España o junto al Mercadona. Preferimos esperar un poquito, por un lado, por obviamente lo principal, por la seguridad y por ir viendo cómo va evolucionando la pandemia, y por otro lado porque el sistema que estamos utilizando ahora, que es predicación por carta, pues vemos que está siendo efectivo y está dando muy buenos resultados. Nos gusta mucho compartir con los vecinos la esperanza y el mensaje positivo que encontramos en la Biblia, y mediante cartas lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, en todos estos dos años hemos conseguido mandar cartas, pues, no solo a los vecinos de Ubrique, sino de Benaocá, de Grazalema, de Villaluenga, de Algar, de Prado del Rey, de muchos pueblos de la zona, y hemos visto que ha sido muy positivo. La vendedora de la 11 en Ubrique, María del Pilar Martínez, repartió el pasado domingo 10 de abril 20.000 euros gracias a un cupón del 25.433 vendido por máquina. Se trata del número que vende la Hermandad de los Remedios en la Lotería de Navidad y que salió premiado justo el día en que la propia hermandad realizaba su salida procesional con la borriquita. El colectivo Cofrade juega siempre el mismo número desde que hace unos años, en una restauración de la Virgen de los Remedios, apareció una papeleta de Lotería de Navidad con ese número. No sé quién ha sido, pero me pidió un número y termino en 33. Y yo, para mí, yo ese número lo jugaba mucho, era terminando en 33, no específicamente este número. Pero, y dije, ¡ay, mira, mi número! Pero vamos, yo no sabía que era ni el número de vendedor de remedios ni nada. La casualidad, que ha sido una casualidad muy grande, muy grande. Eso es un milagro. Quien crea es un milagro, porque para mí ha sido un milagro. Yo llevaba ya días, porque yo decía, yo ya tengo que dar un premio, que me hubiera gustado que hubiera sido más, porque la primera vez que di el premio fueron más cupones, pero con papel. Me hubiera gustado, y mi ilusión, de verdad, como vendedora, me gustaría dar uno bien repartido aquí para mi pueblo, a gente que le haga falta, a gente, hombre, que también no le haga falta, hombre, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Pero me gustaría que hubiera sido más, pero bueno, no sé quién la ha tocado. Me gustaría que viniera, por lo menos que me dijera, pues mira, pues gracias, ¿no? Yo escucho comentarios que antiguamente, no sé si es que la restauraron o no sé lo que, encontraron ese número en ella. No sé si es que la restaurarla la encontraron y eso yo para mí es una señal. Las cosas pasan por algo, ¿no? Yo cuando lo vi le digo, uy, el número de la Virgen, domingo, pues esto es una señal. Esto es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.